Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. La semana pasada se hizo efectivo el aumento del boleto mínimo de colectivo y también se oficializó el aumento en la factura del gas para todos los usuarios de la provincia de Buenos Aires. Diputados del Frente para la Victoria presentaron un recurso de amparo en la ciudad de La Plata y la causa quedó en manos del juez Alberto Recondo, quien deberá definir si da lugar a la presentación firmada por la ONG Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y por los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria. Escuchamos a Rocío Giacone, diputada bonaerense, explicando en qué consiste este recurso de amparo. Lo que pretende es que se establezca una audiencia pública que donde los ciudadanos puedan manifestar cuál es la situación y en una situación en que seguramente hay que readecuar las tarifas, porque por supuesto que en nuestro gobierno también lo hemos hecho y hay que tener en cuenta circunstancias económicas nacionales e internacionales, pero una readecuación prudente, contándole al vecino cuánto va a salir el metro cúbico de lo que va a consumir, ¿no? Porque también esto, nos llegó la boleta y no nos avisaron cuánto era. De hecho, hay en muchos lugares que los funcionarios de Cambiemos no están diciendo cuánto va a costar el metro cúbico. Escuchábamos a Rocío Giacone, diputada del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. La tarifa social prometida por el gobierno se aplica solo a aquellos que son usuarios en hogares, no es para aquellos que tienen un pequeño comercio o cocinan en su casa para vender comidas y demás. La justicia deberá responder en los próximos días si hace lugar a este recurso de amparo presentado por los diputados. Reportó FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo de Farco.